6 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos recibiendo con mucho gusto en Radio Centenario al doctor Juan Fagundes, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. Juan, buen día, gracias por estar en Radio Centenario, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación, como siempre. Hernán, te está escuchando el doctor Juan Fagundes. Sí, Juan, feliz año, buen día. Feliz año, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Has podido descansar un poco o seguís en la actividad judicial? Yo tuve la vuelta hasta el 5 de enero, pagando cuentas. Y ahora del 5 de tarde hasta ahora estoy, te diría que, en la playa. Bien, bien, bien. Hay que recargar las pilas para un trabajo que es intenso. Como habrás visto, ha habido en comienzo de año alguna magia ahí de polémicas o de cruces en las redes por el Poder Judicial, sí. Que no vamos a ir a lo anecdótico de esto, pero sí nos interesaba profundizar contigo en un comunicado, una declaración que hizo la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, hablando de las lógicas, digamos, con las que está funcionando el Poder Judicial, ¿no? Por cierto, la asociación donde renovaste tu presidencia a fin de año, ¿no? Sí, sabe, no, logramos, yo era un anhelo personal, unir las dos listas, ¿viste? Eso para mí es muy importante. Claro. Unimos las dos listas que existían, y todos estuvieron de acuerdo que yo presidiera la lista nuevamente, y bueno, lista única. Claro. Estaba con grandes chances de salir, ¿no? Claro, pero, era el colmo que perdieras. Pero bueno, claro, pero capaz que no iba nadie a votar. Pero eso habla de una coincidencia importante en los objetivos, claro, de la asociación. Claro, exactamente. Se logró eso, se logró darnos cuenta que estamos todos atrás de lo mismo, o sea, atrás de que el proceso sea un proceso realmente garantizador de los derechos. Y bueno, entonces como no hay egos ni búsqueda de lugares, ¿cómo te podría decir?, de privilegio para obtener tal o cual cosa, bueno. ¿Qué pudo hacer? Bueno, nos alegramos entonces que se arranque el año con esa confirmación. Y sobre este comunicado, este pronunciamiento que han emitido ustedes sobre el funcionamiento del Poder Judicial, hablan de que, por ejemplo, el Poder Judicial resuelve sin fundamento académico, por políticas sociales. Explícanos un poco esa valoración. Bueno, tengo que hacer una aclaración. El comunicado de la asociación tiene un sentido de que frente a todo lo que había salido, porque había salido, bueno, las declaraciones de Bianchi, después de la asociación magistrados, la asociación de defensores. Y reaccionó todo el espectro. Reaccionó todo el espectro del Poder Judicial. Todo el espectro. Nosotros entendimos que había que salir, que el comunicado en sí lo que dice que nosotros estamos para sumar y para llevar adelante los derechos de justiciable lo mejor posible y dentro del cumplimiento de todos los derechos que creo que ya se supone que quiere estar valer. Después, cuando se publica en Montevideo Portal parte de eso, también se publica una entrevista en la que yo aclaro que voy a hablar por mí, porque lo que iba a decir no estaba chequeado, no estaba, como es, conversado con mis compañeras de la directiva. Claro. Si bien todos los que leyeron después eso, todos o casi todos me llamaron para solidarizarse con lo que había dicho, era una posición personal. Y después también te quiero decir, además de ustedes que se interesaron en que yo voy a hablar de eso, me ha llamado muchísima gente. La verdad, yo no pensé que tanta gente iba a reaccionar con esas palabras. Entonces, siento que no me equivoqué en lo que dije, porque, y tampoco lo decía pensando que me estaba equivocando, pero nunca consideré que iba a llamarme tanta gente, y en Twitter, que también viste que es una cajita media complicada, caminó mucho y está. Siempre, por supuesto, está el martillazo, ¿no? Bueno, al que no le guste el calor, que no se meta en la cocina, decía uno. Cierto. Y básicamente lo que nos interesó, por lo menos desde mi posición, vuelvo a aclarar, era hablar un poco de cuál es lo que uno percibe en la gente común, o sea, en la gente común refiriéndome a colegas o que estén en la materia, sobre la actuación judicial y sobre los resultados judiciales. Y cada vez más la gente deja de entender cómo se toman determinadas decisiones, sobre todo, y es algo que hay que entender, yo no hablé del Código de Proceso Penal, lo tengo que aclarar porque recién en un programa de televisión habló la presidenta de la Asociación de Magistrados, quien fue bastante clara en decir que estaba un 100% en desacuerdo con lo que yo había dicho, pero bueno, yo estoy un 100% en desacuerdo con que ella esté en desacuerdo, porque en realidad no se refirió a lo que yo dije, y cuando se le hace una pregunta por el periodista ahí del Canal 12, está un 100% de acuerdo con lo que yo digo, que lo voy a aclarar ahora. Yo no hablé del código. Hablé de que hay una falta de rigurosidad en los fallos judiciales, que la hay, en el sentido académico, porque se viene abandonando cada vez más la sujeción del juez a derecho. Esto es, pueden haber leyes que dispongan que los jueces deben de tomar en cuenta nuevos elementos, como puede ser en materia de género o de protección de los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Y lo que dije es que estamos de acuerdo en que exista una política de protección a conductas o a resultados que antes no se preveían o no se visualizaban de manera que se han hecho, pero que eso no se puede construir aplastando los derechos de los demás. Ajá. Eso es lo que yo dije. ¿Y eso está pasando? ¿Cómo? Eso está pasando. Y por supuesto, está pasando. Entonces yo profundicé y dije que los jueces, no lo dije así, pero es el sentido de lo que, no pueden dedicarse a hacer tarea social. Porque la certeza jurídica es uno de los elementos más importantes, junto con el respeto a los principios de derecho, para que tú sepas que si vas a ser juzgado frente a una denuncia, tengas no solo las garantías que te brinda el ordenamiento jurídico, sino un proceso republicano. Sigo. Y después lo que toco es el problema que se está dando entre la justicia penal y la justicia especializada en violencia doméstica y de género, en cuanto a la violación de estos principios a los cuales me refiero. Esto es, ya lo denunció la Asociación de Abogados Defensores de Oficio, cuando dijo el enorme porcentaje de personas que comparecen ante un juez sin asistencia letrada. Eso, en el mundo, es nulo. Pero en Uruguay se está dejando hacer. Y Gatti, hoy, cuando se refiere a, y contesta la pregunta del no, pero Facundo habló de eso que pasa en la penal. Dijo, sí, bueno, pero eso sí, sabemos de que son momentos en que se toman medidas como que el padre o la familia del padre no vea más a su hijo, ¿no? O por tiempos muy prolongados. Sí, a veces se hace sin la participación de la otra parte, pero son solo medidas. Bueno, claro. Yo llamaría a la gente a que reflexione sobre lo que acaba de decir, ¿no? Y yo no lo digo desde un punto de vista machista ni feminista, lo digo desde un punto de vista de persona de derecho. A nosotros, o por lo menos a mí particularmente, que soy el que declara, pero me consta que en la sociedad lo que nos interesa es que el justiciable acceda a un sistema de garantías como está previsto. Porque también Gatti habló de las personas que estamos contra el código, lo que sea. Y yo ya he ido ahí 20 y saben que mi posición no es contra el código, sino por la mejora del código, que tiene cosas aberrantes, en las cuales ahora, por leyes aberrantes también, hacen que la propia presidenta del gremio de magistrados diga que bueno, que como se toman medidas y se hacen a veces sin que una parte esté representada legalmente en un juicio. Bueno, entonces le digo a Gatti, está 100% de acuerdo conmigo. Que pasa eso y que eso no puede pasar. A ver, Juan, para tener una perspectiva que nos ayudes, esto de comenzar juicio sin que el acusado, digamos, no sé, formalizado, no sé cuál sería el término, no tenga abogado, ¿antes no pasaba en nuestro país? No, perdón. Yo estaba hablando ahí de la justicia especializada que actúa tomando medidas que separan a los padres de sus hijos, o a las madres, ajá, también puede pasar, ¿no? Pero se da al revés casi en un gran porcentaje, grandísimo. ¿No sería un juicio eso, estrictamente, entonces? No, es un proceso, pero claro, lo hacen, los jueces lo hacen igual sin que una parte tenga defensa. Claro. Y esto que estoy diciendo lo hizo el informe de la Asociación de Abogados de Defensores de Oficio, o sea, de Abogados Defensores de Oficio del Uruguay. Es un informe muy serio. Uh-huh. Entonces, salen con otras chiporroteras de corte lógico. A nosotros lo que nos interesa es que hay que solucionar temas vinculados a los derechos de los justiciables. Uh-huh. No sé si soy claro en lo que quiero decir. Además de ese ejemplo concreto que pusiste, que denunciaron los defensores, ¿hay otros ejemplos que nos puedas dar que te preocupen en esto de sobre que, lo que tú decías, por atender de formalizaciones en el sistema penal? A mí no me consta que las haya habido sin patrocinio de la defensa. Es en el área penal eso. Claro, no, me refiero en general a esto que vos marcás, que se están atendiendo más, digamos, o se está haciendo de alguna manera política social en vez de lo que sería la labor judicial en sí. ¿En qué más lo ves esto? ¿Qué le veo yo a él? ¿Dónde veo eso? Sí. Y en todo el sistema de justicia especializada de familia y violencia. Ajá. Se toman decisiones en base a un relato separado a los padres de sus hijos. Uh-huh. Que eso yo no lo ataco porque es un hecho que puede ser probado, puede ser real, no me interesa, uh-huh, pero sin que tenga abogado, sin que sea escuchado, sin que participe. Después dice, señor, uh-huh, le comunicamos que durante 180 días no puede acercarse a su hijo 500 metros. Uh-huh. Entonces, sea real lo que se denuncia o irreal lo que se denuncia, la persona tiene derecho a ser escuchada porque el Poder Judicial no tendría que tener esa potestad, por lo menos de esa manera. Claro. Y pues, ese expediente, y ahora viene la comunicación de la que hablaba con el sistema penal, va a fiscalía, depende del grado de violencia, o sea, depende de si hay comisión de delito o no, y en fiscalía esa persona que ya viene caratulada sin proceso de la justicia de familia puede, porque uh-huh, ya viene con un expediente que a la existencia de los hechos y puede ir preso. Preso a una cárcel. Uh-huh. Además, entonces yo quiero saber quién me explica la razonabilidad de eso. Y más, yo quisiera saber de dónde saca la legitimidad del Poder Judicial para hacer eso sin un proceso. ¿Sin? Entonces, ¿cuál es la respuesta? No hay que proteger al niño, o hay que proteger a la mujer, o hay que proteger al hombre del violento, de la violenta, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo, no soy un zapato. Y estoy de acuerdo que si hay una violencia puesta en peligro de la vida o de lo que sea, hay que tomar una medida, pero con un proceso, no por teléfono. No por teléfono. Y ahí también podemos abrir otro espectro, que es la cantidad de horas que se le dedica al ejercicio de la magistratura y la cantidad de XXX y muchísimas cosas más. ¿Verdad? Porque abogados burros, incapaces, irresponsables los hay, pero no son empleados públicos. No sé si me explico la diferencia. Sí, claro. Vos decís que hay problemas en un número significativo de jueces que no dedican el tiempo que deberían para los casos. No sé si el número, no lo puedo saber. Que los hay, los hay. Ajá. Que los hay, por supuesto. Bien. Y hay gente que se dedica 20 horas por día y que ama lo que hace. A esa gente se invisibiliza por la cantidad de problemas de los demás. Uh-huh. No sé si soy claro lo que quiero decir. Sí, claro. Ahora, este tema... Acá hay como todas unas formalidades, porque hay que mantener... No hay que mantener más nada. No hay que mantener más nada. La única ideología que tiene que tener el Poder Judicial es la del republicanismo. Y la ideología republicana indica que las personas son sujetos de derechos, no sujetos de resoluciones telefónicas, no sujetos de formalizaciones en 5 minutos, no sujetos de medidas de prisión porque lo dice la letra de la ley, o porque lo dice una corriente social, o porque lo dice una situación tan lamentable como es la muerte de mujeres en manos de hombres violentos. No todas las personas, no todas las situaciones son iguales, por eso existen los jueces, porque si no pondríamos una máquina expendedora de resoluciones. Claro. Sos consciente, yo sé que vos tenés el cuero curtido de tantos años, Juan, pero que con estas valoraciones te tirás en contra a toda una oleada que hay en estos temas, ¿no? De violencia contra la mujer, etcétera. No, yo, a ver, al contrario, yo estoy de acuerdo que existan respuestas, pero hay respuestas que tienen que partir de la seriedad de un proceso. Ahora, si por pedir que se hagan procesos me tiro gente en contra, te puedo asegurar que no me importa en absoluto, porque va a ser gente que no tiene un pelo de inteligencia, de capacidad de leer lo que estoy diciendo. Y sobre este punto en particular, este ejemplo que ponés, ustedes han hablado como asociación, ¿ha habido oportunidad de intercambiar, por ejemplo, con la Asociación de Magistrados? Y hemos hablado cuando nos creamos el año pasado, y pim, de hacer actividades juntos, o lo que fuere, para ir charlando sobre algunas cosas, pero eso todavía no se ha dado. Claro. ¿Y qué se requeriría, si podés, para los que no conocemos en detalle cómo deberían ser estos procedimientos, cómo serían esas garantías en este ejemplo concreto que ponés hacia los padres acusados, por ejemplo? A ver, mira, esto pasa por las primeras medidas en esta cuestión. Es muy importante, por lo menos lo que yo he ido aprendiendo, de escuchar de la materia de familia, a psiquiatras y psicólogos muy capacitados, que abogados, a otro tipo de licenciados, todos muy capacitados. Y hoy te podría decir que yo estoy convencido de que cuando hay un problema de estas características, donde va a haber un resorte judicial, lo primero que hay que hacer es que el individuo, niño, adulto, hombre, mujer, varón, lo que tú quieras, sea puesto en manos de personas muy capacitadas, porque hay mucha gente haciendo cualquier cosa en esto. ¿Estamos? Mucha gente haciendo cualquier barbaridad. Entonces, se han formado varios equipos en hospitales, sanatorios privados y todo lo demás. Hay muy buenos y hay otros que tienen un sello de goma, repiten todo o hacen todo de una manera que todo queda abierto. Y bueno, ahí ya empezamos a perder. Entonces, ¿por qué? Porque si hay algo mal hecho, pero mal hecho por el técnico, no porque la persona está diciendo algo que no es, eso va a poder ser atacado por la defensa. Pero si está bien hecho, es muy difícil que la defensa lo pueda atacar, porque si la defensa lo somete a preguntárselo a un perito de su confianza, a decir, mira, esto está bien hecho, y esto es así, yo no tengo nada que decir. Entonces, desde el principio habría que tener gente muy capacitada para que en los temas de violencia, abuso sexual infantil, abuso sexual entre adultos, etcétera, etcétera, tenga la capacidad de abordar el problema inmediatamente. Es complicado porque hace falta platita, pero bueno, sí, de eso se trata. Sí. Y después de tener resolución, si bien se puede tener cierto perímetro de las posibles personas involucradas, después de tener todo eso, escuchar a las partes, escuchar a los peritos y llegar a resoluciones serias. Eso es lo que tiene que hacer la justicia si va a intervenir en esto. Después, llamar y meter todo por cuestiones de que no hay plata, de que no hay técnicos, bueno, está. Entonces en este país vamos camino a que... Y bueno, si no hay plata, o si no hay esto, si no hay aquello, tomate un avión o jodete. Claro. Juan, hace unas horas, abogados penalistas, según una información del diario El País, los nombra Nicolás Pereira y Martín Frustacci, presentaron un recurso de revocación al Ministerio del Interior contra un decreto que reglamenta un artículo de la Ley de Urgente Consideración que establece franjas de presos en función de sus delitos. Lo que tiene que ver con que puedan obtener beneficios para redimir penas por estudio y trabajo. ¿Acá tiene que ver algo la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay? Bueno, ellos son dos integrantes de la directiva, para empezar. Hemos charlado a nivel de directiva de lo que ellos iban a hacer. Nosotros nos pareció una tarea importante. Consideramos que además, seas integrante de la directiva o no, todo el mundo tiene libertad de accionar y presentar lo que quiera. La asociación considera que el decreto tiene otra vez un empuje hacia la prisionalización de más gente, y eso me dice a mí un comentario personal que voy a decir cuando termine esto para que quede bien claro. Sí. Pero lo que te diría es que es importante que los abogados actúen permanentemente en protección de los derechos. Es importante, es muy importante lo que hizo Nicolás y lo que hizo Martín. Y es importante lo que hace cada abogado día a día, esté en la asociación o no esté en la asociación. Y es importante lo que hace la asociación. Y si a alguien no le gusta, lo que sea, bueno, tal, listo. O sea, nosotros no vamos a dar un golpe de Estado en el derecho penal. Lo que vamos a estar haciendo es mostrándole a la gente común los disparates que se están haciendo. Eso sí. Después, si quieren votar la LUC o no quieren votar la LUC, o si son 135 artículos o no, si los peores son los de penal o proceso, bueno, ahí cada uno es libre de ser responsable y leer y decir sí, no, o decir ni leo, yo no quiero votar contra los blancos o contra la coalición, o quiero votar a favor del frente o viceversa, lo que sea. Eso a nosotros no nos interesa, nos interesará en nuestro fuero más íntimo, pero las posiciones de la asociación son públicas y que cada uno escuche las posiciones de la asociación y vea hacia dónde vamos. Ahora, nosotros como asociación tenemos que definir estrategias generales, ¿no? Uh-huh. Y si en el camino de nuestras estrategias generales hay afiliados, directivos, amigos que quieren tomar caminos más urgentes o más directos, nosotros nunca vamos a interponernos. ¿Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo? En este caso nos pareció muy bien, pero la decisión fue que le fuera lo mejor posible, pero que nosotros teníamos un plan del año diferente. No diferente en el concepto, ¿no? Sí, diferente sí. en cómo plantearlo, porque acá se viene, ¿cómo te podría decir? Desde el año pasado se viene apoyando el sistema penal, como decimos nosotros, in malam partem, en muchas reformas introducidas por la LUC. Uh-huh. Y dentro de 50 días, aproximadamente, vamos a ver si la LUC sigue existiendo o no. Claro. Ahora, el lío que se va a armar en el buen sentido con algunas cosas, si cae la LUC, capaz que ahí alguien reflexiona sobre lo que no se debió hacer o sobre la técnica que se ha implementado para reformar artículos, que es realmente lamentable, ¿no? Pero ¿por qué decís esto? Explícanos un poco más para que entendamos. Hay parte de los artículos del Código del Proceso Penal reformados por la LUC que generan dos cosas directamente. Una es el quitarle prueba a la defensa en determinadas oportunidades, que eso es absolutamente ilegal. Requiere que tú le digas a la fiscalía lo que va a decir tu testigo para tener una equivalencia de la prueba, pues ya que la fiscalía te da las grabaciones que toman sus testigos, pero no salva la distancia de que la fiscalía tiene todo el aparato del Estado para investigar y la defensa no tiene nada. No salva eso que el que tiene que probar la culpabilidad es la fiscalía, no la defensa, la inocencia. No salva eso de que yo no sé lo que va a decir el testigo hasta que el testigo lo diga, porque a mí el testigo me puede decir cualquier cosa y en la audiencia cualquier otra. Pero de esto se han agarrado dos tribunales, sobre todo, diciendo que hay que hacer actas o hay que decir lo que el testigo dice, etcétera, etcétera. Todo lo que va en perjuicio del justiciable. ¡Qué casualidad! Y acá los tribunales y algunos juzgados, y sobre todo la fiscalía, porque le sirve operativamente, pero la fiscalía deja un papel bastante flojo en lo que tiene que ver con la ética, se han agarrado de esto y han dejado gente sin testigo a lo loco. Y eso no puede ser. Entonces, ¿cómo no vamos a estar en contra de eso? ¿Vamos a estar en contra de eso? Por lo menos yo hasta el día que me muera. Si es que no cae la LUC. Si cae la LUC, cae ese artículo. O otro artículo que lo que hace es reducir más las posibilidades de las excarcelaciones o de los beneficios, como este decreto del Ministerio del Interior, al cual recurrieron Frustacci y Pereira. Sí. Donde lo que se hace es limitar los beneficios para salir de que estudia o trabaja. O sea, y ahora, que también está en la LUC, no en el tico. Y ahora, sobre esto último, yo me hago esta pregunta. No es inocente la pregunta que me hago, ¿no? Sí. El Ministerio del Interior, con la situación de niños con la situación de tortura a los encarcelados, los cuales los jueces tendrían que tener muy en cuenta, con la situación de tortura que viven y de muerte a través de los homicidios internos, extorsiones, corrupción, ¿qué sentido tiene o qué justificación tienen que per se, por decreto propio, trate de mantener más tiempo a los presos o a los que están presos más tiempo? No sé si soy claro. Sí, sí. Sí. ¿Cómo se explica eso? Por una razón de seguridad pública. Entonces, la razón de seguridad pública estaría justificada, déjeme tenerlos bien adentro, porque capaz que alguien los mata, o se suicidan, o salen tan mal de la cabeza que capaz que ya no sirven para nada. ¿Cómo en esta época de muertes sincrónicas, de muertes anunciadas, de situaciones, repito, de tortura, el Ministerio del Interior se arroga la capacidad de sacar un decreto de esta naturaleza? Claro. Bueno, es parte justamente de esto que presentan dos directivos, independientemente de lo que es la asociación, ¿no? Sí, claro. Claro, a ver, todos los que trabajamos en esto sabemos lo que pasa, pero hoy por hoy a nosotros a veces nos, ya me han escuchado ahí mismo, cuando he ido, cuando me llaman por teléfono, que bueno, que los fiscales esto, aquello, que ven de esta manera las cosas, nosotros de otra, bueno, está. Es funcional, pero los que deciden son los jueces. Entonces, este año, nosotros se lo vamos a dedicar al juez. ¿Cómo es dedicarlo a los jueces? Y vamos a estar hablando de lo que está pasando para ver si logramos transformaciones serias. Bien. Y vamos a estar hablando con los legisladores para ver si logramos transformaciones serias en las modificaciones obtusas y faltas de respaldo académico que han hecho los legisladores. Ahora, Juan, ¿están dadas esas condiciones como para poder lograr esas modificaciones? Ah, yo creo que no, pero capaz que los convencemos, ¿no? Está bien. Hernán, si seguimos con este número... Sí. De ciudadanos afectados por este tipo de legislación, sí. es como el COVID este. Esto se va multiplicando exponencialmente. Entonces les empieza a pasar a los amigos de los legisladores, a los parientes, a todos, ¿no? Y cuando les pasa cerca, ¿qué pasa? Vienen y te dicen, pa, pero yo voté esto. Sí, vos votaste eso. Claro. Ahora, Juan, para redondear por hoy, está claro, vos lo tenés claro, que los temas de seguridad, por lo tanto, vinculado a tu actividad, son la bandera central que la coalición de gobierno sale a defender en su campaña por la LUC, ¿no? Dicen, es lo principal. ¿Pero se justifica que maten a la gente adentro de las cárceles? ¿Tiene responsabilidad de Estado en eso? ¿El gobierno se cree que la gente los va a aplaudir porque sigan matando gente en las cárceles? Mirá que un día de estos van a matar a alguien equivocado. Mirá que van a extorsionar a alguien equivocado. Mirá que lo que se está generando con esta política es violencia. Ya lo dijo otra persona. Otras personas, pero son personas que saben mucho. Lo único que está generando esta política criminal de base es violencia. Sí, bueno, esperemos que lo más lúcido de la sociedad triunfe en este caso, ¿no? Como tema, más allá de del voto. Mirá, no sé, se jactan de que hay 14.000 presos, ¿no? Un índice que supera, creo que, a toda América Latina y nos ubica en los primeros puestos de del mundo. Para mí es una vergüenza. Compartimos. Bueno, Juan, te queremos agradecer este rato. No sé, Marcelo. No, está por ahí, obviamente, quedan algunas preguntas, pero será para alguna otra oportunidad que podamos tenerlo, Juan, en la radio, conversando telefónicamente con él. Bien. Juan Fagundes, gracias por este rato, como siempre, con la 36. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y el interés en estos temas. Un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau.